en este bloque que suele ser el deportólogo en el que el Crema González y Pali Cucharini pasan revista a todo lo que ha ocurrido el fin de semana. Hoy vamos a hacer algo distinto. Lo tenemos a Pali desde Lima. ¿Qué haces, Cucharini? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Bien. No sé cómo estoy saliendo de la voz, pero estoy recién levantado. Sonás golpeado, obviamente. ¿Qué hora es ahí? Sí, más vale. Siete y media. Contamos para quien no sabe, emprendiste un viaje un poco con obstáculos y todo hacia Lima para ver la final River Flamengo como hincha. Y bueno, ya nosotros desde acá vimos lo que pasó, pero más vale que vos podés contarnos tus impresiones, tus sensaciones. Sí, como decías vos, arrancamos el jueves para Santiago, que era la sede original de la final de Santiago de Chile. Después de lo que está pasando en Chile, que me gustaría después decirte algo. Es impresionante, va, decirlo ahora directamente, es impresionante lo incendiado que está Chile. No sé, la gente por ahí de Argentina o del mundo tal vez no tenga noción de lo que está ocurriendo, sorprendidos, Juan Pablo, porque llegamos y éramos cinco en una camioneta, fuimos a pasamos la frontera y queríamos desayunar porque era viernes a la mañana, y entramos al primer pueblo que es, o ciudad, en realidad, que es que está pasando ahí por Mendoza, que es Los Andes, se llama. Es parecido a Santa Rosa, sí, en la ciudad. Dimos una vuelta por la plaza, es impresionante. Los bancos prendidos fuegos, todos rotos, supermercados quemados, comercios quemados, piquetes en todos lados. Bueno, después fuimos a Santiago y muy parecido. Estuvimos unas horas en la casa de unos parientes, de unos pibes que viajaron de Santa Rosa, y bueno, nos contaban la situación de Santiago. La verdad, va de Chile en realidad, reclamando directamente la renuncia de Piñera. Claro, sí, sí. La crisis que está viviendo el pueblo chileno. Y bueno, nos contaban detalles, pero por ahí no era la oportunidad esta. Vine a Lima. No, pero está bien. River, pero justamente la idea era también por ese paso ahí. Vale, es uno. Sí, la verdad. Y estuvimos casi, bueno, todas desde la mañana hasta la noche que salió el vuelo para Lima, ahí. Y compartiendo con una familia chilena que nos contaba detalles. Si la gente se quiere enterar de lo que pasa en Chile, hay que entrar a Instagram de chilenos. La juventud chilena, que está en Instagram, bueno, como la juventud del mundo, que está en Instagram, ahí se cuenta lo que está pasando en Chile. La verdad que es sorprendido, porque uno no tenía noción. Se sabía que había protestas, pero no con el nivel de violencia, ¿no?, que tienen, además de las denuncias que hay, y que la policía está tirando casi a matar, dejando ciegos a los manifestantes porque le tiran una cara con las balas de goma y todo eso. Hubo denuncias también de violación a los detenidos, pero la verdad que nos asustamos mucho ahí en Los Andes y decidimos irnos, dimos una vuelta por la plaza y el ambiente no era bueno, ¿no? La verdad que mucha tensión, así que bueno, arrancamos para Santiago y ahí nos contaron lo que pasó. Y después, bueno, llegamos acá a Lima el día del partido. Un amigo mío me estaba esperando en Santiago y vinimos para acá, para Lima, y directamente llegamos y no nos hospedamos y fuimos para la cancha. La verdad que una fiesta hasta el minuto 80 y pico, más o menos, claro, sí, para el hincha de River. Y nada, qué sé yo, es el fútbol. Hablando de un poquito de fútbol, lo que pasó con la final. River jugó un gran partido, no voy a decir nada de lo que hayan visto. En la cancha se vio muy, muy parecido. Y se tiró físicamente River. Sí, dio esa sensación, ¿no? Sí. Además de que por ahí Gallardo no tuvo la lucidez de los cambios como en otras ocasiones, y al revés del Flamengo. El ingreso de Diego, que uno dice, un jugador que yo recordaba, jugó, me parece, una final con Boca en la etapa de gloria de Boca. Creo que ha sido en 2003, por ahí. 2003, en claro, el Santos. Exacto. Es decir, pasaron 16 años y Diego juega otra final de Libertadores y me parece que también cambió el partido un poquito. Sí, por ahí te encontrás con los hinchas de River y la sensación es parecida acá en Lima, de que el famoso meter un volante más de marca para cerrar un poquito el partido, pero bueno, nada, la sensación de hincha es esa, es que sí, la lástima de que se le escapó por tan poquito y nada para reprochar a este equipo que en la previa uno veía a Flamengo cómo venía y decía, va a ser durísimo, y bueno, y estuvo muy a la altura. A River te diría que mereció un poquitito más, y físicamente también, Juan, uno analizando después decía, mirá si ibas a la larga, y en la larga sí, veías que sí, había sí, muchos jugadores de River que estaban. Y vos sabés que hay imágenes que me quedaron, no sé si la televisión mostró, justo en el momento que entra Prato, los jugadores de River estaban pidiendo porque se había lesionado Casco, y sí, Gallardo no frenó el cambio. Enzo Pérez se agarró la cabeza, vos sabés que, como diciendo, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no ven que frenar el cambio de Prato y hacer el cambio de Pablo Díaz por Casco, que estaba lesionado, pero no gastar todo? Pero bueno, ya está, qué sé yo, no estoy un poco amargado también, todavía, me va a doler, creo, como hincha. Es así, el fútbol sí, aparte de un partido grande, sí, donde yo lo decía hoy cuando arrancamos temprano, a nosotros nos hubiera encantado estar y la tuvimos que mirar de afuera, pero son ilusiones sí, deportivas que uno se va haciendo, y más vale que perderlas, es un dolorcito. Siempre dentro del ámbito deportivo, ¿no? Cuando te escuchaba recién relatar esto de que ocurre en Chile, digo, ¿cómo vamos a hacer para después de esto hablar un poco de fútbol? Porque la verdad es que parece muy chiquito. Bueno, yo no sabía si decirlo al final o ahora al principio, pero lo que pasa es que quedamos, la verdad, que impactados, ¿no?, por esto que... De Santiago, en realidad de Chile, porque es como te decía, no ha trascendido mucho. No, desde los medios... Bueno, sí sabremos nosotros ahí en Argentina, sí, más vale, de lo que pasa y lo que ocultan. Pero bueno, ahora estamos acá en Lima, bonita Lima, una ciudad muy grande, muy desparramada, muy amplia. Chile es una de las ciudades más habitadas de Sudamérica, tiene como 8 o 9 millones de habitantes. Y tiene de todo. Ahora nosotros estamos... ¿Comieron rico? Estamos en eso, probando la comida peruana, que es muy muy muy famosa en todo el mundo, se ha hecho, y sí, la verdad que sí, que vale la pena, mucho mucho pescado, mucho pollo, y bueno, y en las calles de Lima, mucha gente vendiendo de todo, parece la capital de lo trucho, Lima, te diría, sí, de la falsificación de marcas, es impresionante, impresionante Lima, en ese sentido. Y después muy bonito, ayer estuvimos en Miraflores, que es el barrio más caté, por así decirlo, más turístico, ¿no? Donde hay mucha seguridad privada, se cuida mucho el turista. Fuimos a la playa, ¿no?, una playa de piedra, otra de arena, así que recorriendo un poquito acá. Y acá te mando un saludo a los amigos del hostel que los despertaste con mi llamado. Bueno, retribuíselo. Listo, Pali, si da, volvé a dormir unas horitas. Ahí son las 8 menos cuarto de la mañana en este momento, ¿no? Las 8 menos cuarto. Sí, bueno. Sí. Bueno, muchas gracias. Estamos acá miércoles, acá. Dale, mandale un abrazo ahí al amigo JP Ruggé también. Sí, bueno, que él duerme ahí. Bien. Listo, gracias, Pali. Sí, bueno, Juan, abrazo y gracias. Dale. Estamos en contacto. El Pali Cucharini está en Lima, fue a ver a River, golpeado por la derrota, más vale, y porque está recién levantado, conductor habitual de este mismo espacio, PTM, Periodismo Turno Mañana. Hoy lo tenemos por aquellas tierras, disfrutando un poco del turismo. Y acá estamos cerrando la primera mañana. PTM se está terminando en este instante.